FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sí, sí, hoy le toca. Pero ya llega, no toque. Está Diego ahí. Nos hace el aguante. Buenas noches para todos. Esto es Aguafuertes Rockeras. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿Estamos al aire? Bueno, bien. ¿Ustedes, chicos? Bien. Bien. ¿Darío? Bien, recién llegaditos de viaje, bien. Pero bien, todo tranquilo. Igual nosotros no tan bien como ustedes, ¿eh? ¿Por qué? No, recorriendo el país de punta a punta. No, claro, ustedes se fueron de vacaciones y nosotros estuvimos acá trabajando para el programa de hoy. Ah, ¿sí? Sí. Me imagino que tenemos un programa lleno de lleno. Cosas. Hoy el programa va a durar hasta las 2 de la mañana. ¿Qué hay, por ejemplo? Después te contamos. Ah. No es el momento. No es el momento. ¿Por dónde anduvieron? Cuenten. Bueno, Darío, contame un poquito. Bueno, yo anduve por los lugares de siempre, así, visitando amigos, planificando cosas. ¿Amigos? ¿Rodríguez Sá? ¿Un amigo tuyo? ¿Tenés envidia, papi? Bueno, estuve por carpintería, un pueblito donde estuve viviendo, por Las Chagras en Córdoba, visitando amigas, amigos. Bien, todo tranquilo. ¿A Chiaretti fuiste a visitar? Tenés envidia también. ¿Vos, Facu, por dónde estuviste? Y yo estuve tomando vino en Mendoza. Así. Sí, tenemos envidia. Sí. Sí, totalmente. ¿A quién visitó Víctor? Yo. Celso Jaque. Yo no. El gobernador de Mendoza es Celso Jaque. No tengo idea. ¿Escuchaste algo de Los Fabulosos en Mendoza? No. ¿No? No. Parece que hay un tema ahí económico con el gobierno de la provincia. Se quedaron con un vuelto. ¿Quién? No, los funcionarios. Funcionarios de aprovechando Mendoza. Aprovechando un recital de los Kailak, sí. Ah, y es muy común eso, ¿eh? Es muy probable. Puede ser. ¿Sí? Es común, sí, es común. ¿Y qué onda maneja, ellos manejan el SADAI? Yo te pregunto, no sé. Porque seguramente estuviste allá, caíste el fin de semana y saliste. Yo estuve 5 días en Mendoza y no conocía, imagínate, no sé nada. ¿No saliste a la noche? No, sí, en una zona de finca. Estamos alejados de todo. Aparte, ¿para qué salir si tenés un vino ahí, o no? No, aparte sí, ¿para qué? Si quería ruido, me mujeres? Quedaba. ¿Había vino y mujeres? Está bien. ¿Y cómo estuvo carpintería? Muy lindo, con mi hijo, subiendo montañas, disfrutando de la nieve. Interesante. ¿Trajiste la noticia a vos que todos estamos esperando? ¿Cuál? ¿Qué noticia? A la casa de alguien. No. Bueno, si querés cuento un poquito. No. Qué fue. ¿Sí o no? Raro, ¿sí raro. O no? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Te cuento? ¿Tienen ganas? No, decime, ¿sí o no? No. No, después. Bueno. Después, capaz que a lo largo de la noche contamos algo. ¿Sí? Es la noticia bomba. Es la primicia de Moreno. Dale, boludo. ¿Se formó pareja? Ya fue, dale. No, sigamos. No. Bueno, ahora me gustaría escuchar un poco de lo que estuvieron haciendo ustedes. Perdón, yo les quería preguntar algo antes de pasar a lo que estuvimos haciendo acá. ¿De qué se habla en Mendoza, en San Juan, en el interior? ¿Qué noticias por ahí se conocen de acá en esta época? No sabría contestarte. Es una pregunta muy... No te va a contestar porque estuvo chupando vino todo el día. Sí, en realidad estuve muy muy alejado de todo lo que es. O sea, no teníamos televisión ni nada. Sí. Es una zona muy... Tiene un paisaje, en esta época, un paisaje amarillento, amarronado, con todas las cosas secas, pastos secos. Dependen mucho de las acequias, del agua que viene de los deshielos. Si no tienen esa agua, se muere todo, ¿no? O sea que noticia cero. Claro, no. Sí, nada. Tal vez al revés, nos pedían a nosotros a ver qué noticias traíamos. Por lo menos a mí, la gente que está viviendo ahí en la sierra, que por ahí no, ni televisión, nada, te preguntaba, che, bueno, qué onda, qué pasa, qué es lo que está pasando. Y uno, todo bien, le decía, ¿para qué andar ahondando en algunas cosas? No, así que eso, no, nada, cero. Noticias del tipo que, de las noticias que ustedes están esperando, no hay. No. No. Qué pena. Nosotros con Mariano estuvimos visitando el Consejo Deliberante. Nos fuimos a... Nos dimos, ¿Se fueron para ahí? ¿Y qué onda? Fuimos a pasear, sí. ¿Sí? Y viste que el tema de los colectivos es un tema que resonó fuerte, ¿no? Sí. Fuerte. Y fuimos a visitar al presidente de la Comisión de Transporte, Mirko García. Ajá. Y fui yo a la mañana y me dijeron, vení al mediodía. Fui al mediodía con Mariano, que me acompañó, nos encontramos nuevamente. Y nos dijeron que no estaba justamente, pero que vayamos al otro día, que lo íbamos a encontrar de 11:30 a partir de las 11:30. ¿Y hasta qué hora? Le pregunto a Mariano. ¿Y qué te contestaron? ¿Hasta la una era? 12:30. 12:30. O sea que Mirko García trabaja una hora en el consejo. No, no tranquilos con eso. Bueno, recorrimos todas las puertas del consejo, golpeando ahí, y no encontramos a nadie. Tocamos timbre a las oficinas y... No. Porque no solo está el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, sino que la comisión está integrada por muchos concejales. Pero no había ninguno. No. Nadie. Sí, la gripe A, ¿viste? Un paisaje desértico también. Sí, claro. Faltaban los pastos amarillos. Sí. Estábamos más o menos igual. Bueno, cuando quiera ver soledad así, una zona desértica, también podemos ir al Consejo Deliberante, que no quiso atenderlos. Muy bien. Bueno. ¿Empezamos? Empezamos, dale, apertura. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar, o ir a buscar trabajo, o ir a la escuela. ¿Dormiste hasta las 12 del mediodía? ¿Estás de resaca? ¿Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita? ¿Se te pinchó la bicicleta? ¿Se te venció el seguro del auto y chocaste? ¿Te cruzaste un gato negro? ¿Pisaste caca de perro? ¿Te dejó tu novia? ¿Tu suegra te acosa? ¿Y encima te deja? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida? ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Aguafuertes Rockeras fue emitido en su horario viernes de 22 a 24 horas. Veintidós y 14 minutos, 6 grados 8, la sensación térmica exactamente, la temperatura anda por los 8 grados 6 al revés. ¿Se ve que hay viento en la calle? No sé, yo vine tan rápido que... Nosotros vinimos en auto esta vez, así que bueno, como que no le podemos comentar mucho. Está bien. Estás al aire, estás hablando por teléfono. ¿Puedes contarle algo a los oyentes? ¿Cómo? Nada, un saludo para todos los presentes. ¿Cómo se llama el programa? Aguafuertes. Aguafuertes. Bueno, chao, Leo. Chao, chao. No se escucha nada, che. Leo. Era Leo, sí. Mandando saludos a los oyentes de Aguafuertes. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Víctor, ¿vos sabés? Sí, no, tenemos de todo. Tenemos la nota que no pudimos hacer con el concejal Mirko García. La nota que no pudimos hacer con el doctor del Círculo Médico por el tema de los concursos que realiza. Y y tenemos una nota, pero es una bomba esto. Mi compañero Facundo no lo sabe, pero bueno, acaba de llegar. Darío tampoco. Tenemos una entrevista hoy, vamos a decir, de nivel internacional. No vamos a anticipar qué banda es ni nada, pero bueno, una banda que vuelve a los escenarios. Anticipada, dale. Internacional, dale. Internacional viene la cosa hoy. Pero internacional puede ser, no sé... No te va a gustar, no, por ejemplo. No. Internacional. Abarca un espectro bastante... De Europa, sí. ¿Europea? Sí, no, hasta ahí, basta. Dejalo, no queremos ese pinche, estamos cruzando los dedos para que salga todo bien. Tenemos una entrevista, seguramente. ¿Qué más tenemos hoy? Cocina Bajón. Hoy tenemos Cocina Bajón. Tenemos un informe sobre el nuevo rock argentino, una movida que surgió allá por la década del 90... Y también tenemos mucha música. y vamos a tener una entrevista telefónica con la gente que está organizando el festival por la aparición con vida de Luciano Arruga. Es el caso de un joven que desapareció hace 6 meses, el 31 de enero exactamente, no se supo más nada de él. Hay testigos que lo vieron en una comisaría mientras lo golpeaban. Lamentablemente no hay novedades, se está investigando, pero todos sabemos lo que pasa con este tipo de casos cuando está la policía de por medio. La justicia mira para otro lado, esas cosas que siguen pasando lamentablemente en nuestro país. Bueno, mañana se va a hacer un festival con bandas de rock para difundir un poco más esta noticia, porque no es algo que se conozca. Lamentablemente también eso pasa, que los medios masivos lo dejan de lado. ¿En dónde va a ser esto, Mariano? En La Matanza. ¿Qué bandas? Va a estar La Mano de Filippi, Andando Descalzo, y un par de bandas más, no recuerdo exactamente. Va a haber festival, teatro, clown, de todo un poco. Bien. Bueno. Los Simpsons no hay. ¿Qué cosa? Radioteatro tampoco. Espera, no, la semana que viene. Panorama. Ah, el panorama está. Bien. Panorama informativo, sí. Bueno. Bueno, chicos, sí. ¿Sobre la gripe A no hay nada hoy? No, yo me hiciste acordar, estoy contento, porque el lunes se termina oficialmente la gripe A. A partir del lunes no hay más gripe A. Va a volver el dengue, la inseguridad y todo lo que ya conocíamos, pero ya no vamos a tener más gripe A. ¿Salió por decreto esto? Obvio, sí, si no, ¿viste que dijeron que era un mes y que el 3 de agosto se terminaba? Ahí está, se termina la gripe A. Che, ¿y el Tour de Francia? ¿Alguna novedad que estuvo ganó, ausente? Contador. Estás y hay argentinos. Yo te pregunté si había argentinos. Contador es el español. Claro. Sí, estuve, es un capo ese. Estuve mirando un poquito para interiorizarme el tema, y hay argentinos que yo te preguntaba, vos me decías que ni idea. No hay. Sí, había argentinos. Ah, ¿sí? Yo me fijé y no habían. Eso porque te fijaste en el Google del 86. No, lo miré, boludo. Bueno, vamos a arrancar musicalmente, bueno, este dale, programa. Sí, por favor. Hasta las 24 hago fuertes rogueras. No te despegues, tenemos muchas cosas para ofrecerte. Arrancamos con Los Redondos, Maldición. Va a ser un día hermoso. Mira, representando una vez más. La cultura del barrio está en Agua Fuerte Roquera. Bueno, esto es improvisar, sacar un poco de la rima, romper la rutina, enfrentar con esgrima. Así nomás aniquilo cada pensamiento que me sale en esto de rap. Agua Fuertes Roqueras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas. Bueno, ahí estamos marcando ya para... No sé qué hora será en Europa a esta hora, son como 4 o 5 horas de diferencia según la zona en realidad. Pero bueno, en España son 5 horas de diferencia que tenemos, 5 horas más. Así que una gentileza de la gente de que de Telefónica vamos a tener. No. Ah. No, no, ah, no me asuste. Que se quedaron despiertos para aguantarnos a nosotros. Y son rockeros, ¿viste? Tienen alto horario de la noche, se quedan de parranda. Se pueden comunicar al 466-6559, sino por mensaje de texto al 1561-540359. Ya está la comunicación. Vamos a la presentación y hablamos con esta gente. El teléfono sirve para marcar, enviar un fax o atender un llamado. Sin embargo, nosotros lo usamos para preguntar. Comunicación telefónica en Agua Fuertes Roqueras. Estamos en comunicación telefónica con Miguel, el cantante de Escape, esta banda de ska y otras ritmos de España. Buenas noches, ¿cómo estás? Te saludo. Y quería preguntarte, antes que nada, ¿cómo fue volver a tocar, a ensayar, ¿no? Después de 3 años de parate de la banda. Después de 3 años de parón, vernos otra vez en el local de ensayo, todos juntos, 3 años más viejos, todos menos Pipi, que está más joven. Y la verdad es que pensé que iba a ser más difícil, pero comenzamos a ensayar. Tocamos Un Niño Soldado y parecía que no había pasado el tiempo, ¿no? Entonces decidimos grabar el disco, Lágrimas y Gozos, y la verdad es que ha servido de mucho este parón. Sí, mirá, te habla Facundo. Yo te quería preguntar que cómo es la relación entre ustedes, ¿no? Después de tanto tiempo. A mí me gustaría, en realidad, que me conteste Pipi, si se puede. Yo creo que lo más importante es que el ambiente ahora mismo que hay en el grupo es espectacular, ¿no? Hay una amistad ahora mucho más fuerte que antes, hay una complicidad todavía más importante y, joder, la verdad es que da gusto ahora compartir escenario con todos. Acogimos con tantas ganas que estamos todos encantadísimos. Qué bueno estén con ganas de volver. Hay un poquito de delay ahí, no sé si se dan cuenta los oyentes, seguramente en la comunicación estamos hablando telefónicamente directamente con España y... Les quería preguntar cómo definen este nuevo disco, Lágrimas y Gozos, que es el regreso de la banda, de alguna forma, ¿no? Lágrimas y Gozos sigue siendo Escape. Quizás musicalmente no vas a encontrar temas tan divertidos como Cannabis o... O sea, estoy un poquito más serio porque también la temática de los temas lo pedían, ¿no? Han sido 3 años para hacer un disco, por primera vez hemos tenido tanto tiempo para hacer un disco. Sin presiones de la compañía, sin presiones de nada. Y yo creo que se nota bastante en Lágrimas y Gozos. Te habla Víctor. Mirá, yo quería preguntarle, porque sé que tienen muchos temas de compromiso social y político. Si hay algún tema en este último disco en especial que tenga algún sentido para ustedes. Me gustaría resaltar una canción en especial, que es El Libertador, ¿no? Un tema dedicado a la Revolución Bolivariana, a lo que está ocurriendo en Venezuela ahora mismo. Bueno, desde hace ya 11 años, ¿no? Que hemos hecho con especial cariño, ¿no? Y después de haber conocido el proceso revolucionario allá en Venezuela, pues estamos mucho más contentos de haberlo hecho, ¿no? Bien. Por último, porque ya nos queda poco tiempo, les agradecemos mucho por esta comunicación y les quería preguntar por un tema que ustedes inclusive tocaron en un tema. En España últimamente se está debatiendo la ley de salud reproductiva y una de las principales iniciativas que está llevando es que se legalice el aborto. Pero obviamente la iglesia se está oponiendo a esto. ¿Ustedes saben qué sectores están con cada posición, qué sectores están enfrentados? La iglesia tiene muchísimo poder, ¿no? Y bueno, yo creo que este tema... Uy, se cortó. ¿Se cortó? Parece. Bueno, vamos a ver si podemos establecer la comunicación o nos quedamos sin tarjeta. Es lo más probable, es cara la comunicación. Es carísimo. Es cara, es cara. Bueno, estaban un poco cortante, ¿viste? Contestaban, sí. Y ni buenas noches, nada. Estaban de joda, parece, ahí atrás, pues se escuchaba la música muy alta. Es verdad eso de los rockeros. Los rockeros no solo en Argentina, sino en España se la pasan de joda. Sí, pero allá se puede fumar porro. Acá no. Sin que te lleven preso. Claro. Acá, claro. Vale la aclaración. Aclará, ¿viste? Porque se puede sin que te lleven preso. Muy bien. Pero bueno. Bueno, vamos a cerrar este lindo momento de una muy buena entrevista con un tema de Escape. Dale. ¿Qué eligieron? Ustedes son los especialistas en esto. El operador eligió. ¿Qué operado? No tengo retorno. No tengo retorno. Bueno, Romero el Madero, creo que es el tema. Ahí está. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos con Escape, dale. Todos dicen que en el oeste está el ajite. En el oeste está el ajite. Por algo será. Aguafuertes Roqueras no es una cuestión geográfica, es una cuestión. Es una cuestión de actitud. De actitud. Bueno, Leo, tenemos novedades respecto al Banco del Sur. Hubo una reunión de ministros de Economía en la Argentina. Tenemos novedades. Ahora, el Banco del Sur parece como esos libros, esos cuentos donde se va de a poquito sacando la información muy despacio. Bueno, se reunieron el día de hoy aquí. Repetición de Latinoamericano. Domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Hasta las 22 horas en este recorrido que propone FM Moreno por todo lo que sucede en América Latina. Todo el análisis, la opinión, la mirada cultural e histórica de este continente. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, metete en El Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. El Zaguán, sábados a las 21 horas. El Zaguán. Sábado otra vez. Sábado a la noche otra vez. Venía a festejar el Día del Niño. Domingo, 9 de agosto, 14 horas. Vengan todos los grandes y los chicos. Va a haber música, murga, teatro, títeres, merienda, juegos y muchas cosas más. Esto es en el Club San Jorge del Cañón, entre La Boisier y De La Vega. Domingo, 9 de agosto, 14 horas. No hay que pagar nada, es gratis. Invitan Centro Cultural y Biblioteca Popular El Telar, Centro Cultural Jóvenes Raíces, Centro de Tercera Edad San Jorge, Capilla Inmaculado Corazón de María, Club San Jorge, Pateando Barrio. Vení al Día del Niño. Están con nosotros los chicos que vinieron a visitarnos de Rosario Negro. Bueno, venimos a presentar el primer corte de nuestro próximo EP. El tema se llama Nunca Bien. Estamos presentando cantante nuevo. Agua Fuertes Roqueras. Todos los viernes de 22 a 24 horas. Por FM Moreno. Estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Mi actividad en Moreno es la de abogado y la literatura ocupa un lugar en un sentido clandestino, ¿no? La literatura con todas sus letras está en Agua Fuertes Roqueras. Agua Fuertes Roqueras. Agua Fuertes Roqueras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas. ...22 y 36, continuamos en Agua Fuertes Roqueras. Les recuerdo que se pueden comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Como les anticipábamos, hoy se cumplen 6 meses de la desaparición de Luciano Arruga, este joven que fue visto por última vez en una comisaría, golpeado por integrantes de la fuerza policial. Y no hay una investigación seria en marcha, no hay mayores datos. Por eso estamos comunicados con Marcelo Morici. Él es integrante de esta comisión de familiares y amigos que están en la coordinadora por la aparición con vida de Luciano Arruga, organizando el día de mañana un festival para pedir por la aparición con vida justamente de Luciano. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco de qué se trata este festival que hacen mañana desde las 15 horas en Avenida San Martín y Avenida Mosconi en Lomas del Mirador. Es un festival desde las 6 de la tarde, desde las 3 de la tarde, en Avenida San Martín y Mosconi. Es en el barrio, es Lomas del Mirador, es cerquita del barrio 12 de Octubre, que es donde vivía Luciano. Va a haber muchas actividades, va a haber una exposición de fotos con las fotografías de las actividades que venimos realizando en la campaña por la aparición de Luciano, y después va a haber murgas, 3 murgas diferentes, va a haber teatro y y va a haber bandas de rock. Va a tocar Matanza, que es una banda de ahí del barrio 12 de octubre, Mantra Pumba, una banda de reggae, y Las Manos de Andando Descalzo y Las Manos de Filippi. Marcelo, entré a buscar un poco de información al blog que tienen, que es luciano@desaparecido.blogspot.com, y hay una pregunta que es: ¿por qué un festival por Luciano? Ahí viste que hay dos subtítulos como, sí, como claros. Uno es porque los medios no nos ocultan, desde que pasó lo de Luciano, nosotros primero hacemos todas las denuncias en la fiscalía, en la causa, y después tratamos de que esto tome una trascendencia pública. Sabemos que especialmente en los casos en que está implicado la policía, se resuelven si hay presión popular. Entonces que el caso tenga trascendencia, discusión pública, que la familia tenga el apoyo de la sociedad por este caso tan impune, es vital. Por eso mismo, porque saben que atrás de esto está la impunidad que maneja la policía y la justicia, es que los medios de comunicación nos tienen completamente tapados. Entonces, bueno, lo que nos queda es organizarnos desde abajo, hacer todas las actividades que hicimos hasta ahora, que fueron algunas bastante grandes. Por ejemplo, hicimos un acto en la puerta del Congreso, donde hubo mucha gente, estuvo Nora Cortini, otros representantes de derechos humanos, hubo víctimas de Gatillo Fácil hablando. Todos estos actos que hicimos, habíamos hecho un festival también en la Plaza República Argentina, que está frente al barrio 12 de Octubre, que es donde vivía Luciano. Todas estas actividades las hicimos del boca en boca, de la difusión que nosotros o los organismos que nos acompañan podíamos hacer, porque los medios, si bien obviamente se enteraban, nunca iban ni a cubrirnos ni nos daban ningún tipo de trascendencia. Y la otra es porque ante este caso de represión, nosotros respondemos con cultura. Nosotros, el destacamento de Lomas del Mirador, que es donde Luciano estuvo secuestrado, donde lo golpearon y después lo hicieron desaparecer, desde un primer momento nosotros nos propusimos que, así como otros centros clandestinos de detención han sido recuperados y puestos al servicio de la cultura, que este sea, se cierre el destacamento y que ahí funcione un centro cultural. Y bueno, nosotros nos apoyamos en la cultura, hay mucha gente de la cultura que nos está apoyando, bueno, entre ellos las bandas que van a participar mañana. Marcelo, Víctor te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo te quería preguntar, para la gente que no conoce el caso, ¿quién era Luciano, si era un militante social? No, Luciano era un chico de barrio, que los últimos meses la policía lo tenía muy hostigado. En un momento, bueno, una vez en septiembre del año pasado lo habían detenido, si se puede decir detenido, porque en realidad en el destacamento no puede haber detenciones, no tiene lugar para tener detenidos, o sea que es un destacamento sin instalaciones, no puede haber detenidos ahí. Sin embargo, Luciano lo tuvieron ahí secuestrado durante 12 horas, creo, en septiembre pasado. Cuando lo fue a buscar Vanessa, se encontró que Luciano estaba en lo que sería la cocina del destacamento, y desde ahí le gritaba a la hermana Vanessa que le estaban pegando. De ahí en adelante lo empezaron a hostigar bastante a Luciano. En algún momento le habían ofrecido a él que trabaje para la policía, o sea que robe para la policía. Él se había negado, había otros chicos del barrio que lo estaban haciendo y le habían ofrecido a él, y bueno, eso incrementó más todo el hostigamiento que tenía. Por eso mismo, desde el momento que desaparece, los días posteriores, que no había ciertamente ningún dato concreto de nada, Luciano había desaparecido, la familia ya sospechaba de la policía por todo esto, porque la relación de la policía con Luciano era esa de tenerlo de punto y de molestarlo todo el tiempo en el barrio. Sí, se cree, hay alguna hipótesis por el cual haya sido tan perseguido por la policía? Sí, o sea, una es esa, que él se había negado a trabajar para la policía, a robar para la policía. Eso la familia lo sabía en el momento, cuando Luciano le ofrecen concretamente eso, Luciano se lo contó a la familia. Y después, lo que te digo, después de la última detención, de la detención esa que tuvo en septiembre, no lo dejaban caminar. O sea, le decían: negrito de mierda, te dije que por estas calles no andan. Lo paraban continuamente. Una vez le pusieron un arma en el pecho y le dijeron que le iban a volar el pecho. Y todo esto Luciano, o sea, lo transmitía. Luciano tenía diálogo con la familia, ¿no? Uh-huh. Esto pasaba y quedaba aislado. O sea, llegaba, le decía eso. Cuando, en esta detención que te digo de septiembre, que a él lo golpean, lo llevan después de constatar los golpes, lo llevan a un policlínico de ahí, de la zona, porque la idea que tenían de ahí, cuando a Luciano lo habían golpeado, todo era ir a denunciarlos a premios contra Luciano, que en ese momento tenía 16 años. Y bueno, después lo que hizo cuando se enfrió un poco el asunto es dejar las cosas ahí, porque pensaban que por ahí una denuncia le complicaba más la situación a Luciano. Luciano tenía que seguir viviendo en el barrio. Una denuncia no es que iba a cambiar las cosas, o sea, si no, las iba a empeorar. Y entonces ahí quedó eso. No se animaron a ir por más, precisamente por eso, por el miedo que generaban en la familia y en el barrio el actuar de la policía. Marcelo, ¿qué edad tenía Luciano en el momento de la detención? 16, al mes cumplía 17 años. Marcelo, estaba repasando recién las firmas de quienes apoyan este festival y quienes están a favor de la aparición con vida de Luciano y apoyan la causa. Me cuesta y me duele un poco ver que no están ni abuelas ni madres de Plaza de Mayo. Madre Mía Fundadora nos está apoyando, o sea, no, hay una parte donde hay adhesiones en el blog. Madre Mía Fundadora estoy seguro que está, porque desde un primer momento está con nosotros. De hecho, bueno, Nora Cortiña ahora está en Honduras, pero si no, Nora, como te dije, participó en el acto de congreso, participó en charlas con nosotros. De abuelas yo no supe ningún uh-huh. contacto, y de madres... De Madres de Plaza de Mayo, de Bonafini, sé que el primer mes tuvieron contactos con Vanessa, contacto telefónico, y que a partir de ahí hubo, o sea, fue una especie de nexo con el Ministerio del Interior. Sabemos esto porque al juzgado o a la fiscalía había comunicación con el Ministerio del Interior, pero fue un nexo como para que el Ministerio del Interior se meta algo en la causa o exprese, no sé, una cierta preocupación. Pero igual fue durante el primer mes, que precisamente fue el mes que la causa estuvo dormida, porque la causa pasó por dos fiscalías. Ahora está en la UFI número 1 de la doctora Celia Cejas. Los primeros 40 días estuvo en la UFI número 7, de esto es en La Matanza. Las dos fiscalías son de La Matanza. La UFI número 7 de La Matanza, de la doctora Roxana Castelli, y en este momento la causa no avanzaba. En la familia se le había llevado la hipótesis de la línea policial, y ya algunos testimonios, estos primeros testimonios que más concretamente decían que Luciano lo habían visto en el destacamento golpeado y que aparentemente muerto lo habían visto en el destacamento. Sin embargo, esta primera fiscal no atendía a la familia, o sea, más allá de recibir los escritos, la fiscal Roxana Castelli nunca tuvo una entrevista con nadie de la familia, no avanzaba en esa línea, hasta que, bueno, a partir de la presión que se ejerció, se cambió a esta segunda fiscal, que sí hizo avanzar la causa con más investigaciones. Se hicieron dos rastrillajes que confirmaron que Luciano estuvo en el destacamento, y un segundo rastrillaje que confirmaron que a Luciano, después de golpearlo, lo llevaron a un campo ahí que está cerca de la zona. Cuando se hizo ese rastrillaje, el ministro de Seguridad bonaerense, Stornelli, separó a 8 policías del cargo. Bueno, eso es lo ¿Hay, relativo a la causa. ¿Hay policías sospechosos? Sí, hay 8 policías separados. ¿Hay 8? Hay 8 que están separados en el del cargo. Hay, no sé bien la cantidad, pero un número más reducido de esos que uh-huh. son los que están más implicados, podría decir. Marcelo, te agradecemos mucho por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por apoyar y bueno, los esperamos mañana. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Marcelo Morici, él es integrante de la Coordinadora por la Aparición con Vida de Luciano Arruga. Es amigo de Vanessa, la hermana de Luciano. Mientras terminamos la entrevista, pasaba por afuera de la radio, por la vereda, un patrullero con las luces encendidas. Mera casualidad, seguramente. Pero te da un poco de cosa saber que esa misma gente es la que desapareció a este chico. Hizo desaparecer a muchos, tantos otros jóvenes en los últimos años. Muchísimos casos de gatillo fácil que se están reproduciendo en los barrios pobres, sobre todo. Sí, esto hay que marcarlo. No cae cualquiera en manos de la bonaerense. Son por lo general chicos pobres, chicos de familias humildes, de barrios carenciados, marginados. Y son esos uniformes azules que seguimos viendo en la calle, que por ahí te paran y te piden documento, que por nada te llevan en patrullero, si tenés cara de chorro o de pibe, como dicen ellos, no sé. Y yo le preguntaba un poco por qué no están las madres y las abuelas apoyando esto, ¿no? Obviamente, mucho se ha autotitulado, me parece, este gobierno como el gobierno de los derechos humanos. Y es una gran mentira porque las causas contra los militares están todas a punto de caerse si no se avanza, si no se destinan más fondos para la justicia, porque hay un montón de militares que todavía no fueron juzgados, y además porque tenemos esta policía todavía, a pesar de las purgas, a pesar de las reformas y todas esas cosas. Y bueno, queríamos tocar este tema en Agua Fuerte Roca, nos parece importante porque sabemos que este es un programa que escuchan muchos jóvenes, ¿sí? Y por qué dos bandas importantes como Las Manos de Filipe y Andando Descalzo se presentan en una fecha como esta. Bueno, son bandas que tienen cierto compromiso, cierta ideología, si querés, para decir realmente las cosas que piensan, para jugarse por una causa como esta y para que Luciano aparezca de una vez por todas. Mañana sábado 1 de agosto desde las 15 en Avenida San Martín y Avenida Mosconi, esto es en Lomas del Mirador, para que esto no pase nunca más. Hoy quise ver con tus ojos para entender tanto mal y rencor, como olvidarme de pronto de las historias que cuentan de vos. Hoy no sé. ¿Qué sería de mí si hubiera estado ahí? No más, no más, no más. Nunca más, no más. Nunca más, no más, no más, no más. Nunca más, no más, nunca más. Llena silencios, me sobran palabras. Ya no hay más silencios, te corre en la cara. Todo es tan superficial, toma hasta mi protesta formal. Si fuera así, todo el ayer, habría gente golpeando un cuartel. No más, no más, no más. Nunca más, no más. Nunca más, no más, no más, no más, no más, no más. Nunca más, no más. Hey, nunca más, no. Años que no pude ver, sin embargo la historia por otro la sé muy bien. No taparla aunque duela, mostrar la verdad si volví y contagiar el deber de que no vuelva más, que no vuelva no más. Nunca más, no más. Nunca más, no, nunca más. Hoy asesinos, oscuridad, junto al olvido. No más, no más. cuando con fe y cariño mi gente cambie. Nunca más no la suerte con mis amigos, no descanso a cantar, no más. Nunca más, nunca no más, más, no más soy. Uno, dos. Aguas, aguas fuertes, fuertes roqueras. Aguas. Ah, yo fuerte. Aguas. Roqueras. Fuertes. Aguas. Aguas. Fuertes. Aguas. Roqueras. Fuertes. Roqueras. Aguas. Aguas. Fuertes. Roqueras. Aguas fuertes, roqueras. Agua Fuertes Roqueras fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. Le recordamos las vías de comunicación 466-6559 o al 15-61-54-03-59 para que manden mensajito de texto. Facu, ¿tenés un mensaje ahí? Sí, llegó un mensajito y dice: hola, pasen un tema de Gondwana. Así me voy despidiendo de mis vacaciones. Contenta. Besotes. ¿Quién nos Sole. Firma? Sole. Sí, bueno, vamos a estar cumpliendo bueno, en un rato con Sole. Un ratito entonces. Pasamos una de Gondwana. Justo yo tenía preparado un tema de Gondwana. Bien ahí. Bueno. Muy linda la nota, muy linda la nota. Sí, la verdad muy interesante. Yo dije, no sé si es casualidad, pero el patrullero paró a mitad de cuadra, no es joda lo que estoy diciendo, y está parado ahí todavía. Capaz que están escuchando. Y lo loco, agua fuerte. Me quedé pensando en eso después. Nos también, vienen a cuidar. Que es algo que de lo que todos somos conscientes, ¿no? Me parece. Cuando, ponele, no sé, estás en una situación en tu casa que se metió a alguien o te pasó algo, decís, ¿llamo a la policía? Te quedas pensando, ¿viste? Llama a la policía. ¿Qué es mejor, llamar o no llamar? ¿Qué haces? Es complicado, es una, no sé, es qué una... sé yo. No, uno siempre, más allá de que es una institución que ha perdido su prestigio, de que ya mucha gente no confía en ellos, yo creo que tendríamos que poder. Pero hay un paso muy grande del tendríamos que poder a los hechos que sabemos, por ejemplo, a este chico de Escobar que asesinaron hace muy poquito, un oficial que estaba ebrio. En Campana. En Campana, el día del amigo, en Campana. Lo persiguió, el chico estaba en el piso y le gatilló. Digo, hasta ahora con estos hechos no se puede todavía creer y confiar en este tipo de instituciones. Pero bueno, a mí me parecía importante destacar la expresión cultural que ellos decían, que Marcelo decía y toda esta gente, ¿no? Como una herramienta para seguir construyendo esto que es tan importante, que es la memoria, y pedir justicia y juicio y castigo a los responsables. Me parece muy importante porque es algo que nos convoca a todos. Tal vez la militancia social no convoque a todos, pero sí la cultura nos convoca a todos. Bueno, sí. No sé qué, no sé. me quedé tilado. A mí me quedó un interrogante esto, si el gobernador recibió a los familiares o alguna... No. De hecho, en el blog, ahora les paso la dirección para aquellos que estén interesados en entrar al blog, donde está toda la información y un poco más de datos sobre este caso. Dice que claramente que el gobernador se niega a recibir a los familiares, como pasa con todos estos casos, lamentablemente. Hacen oídos sordos los funcionarios, la justicia y bueno, la policía ni hablar. Claro, ¿no? Y uno se sigue preguntando por qué será, ¿no? Todo esto de los oídos sordos y demás. En fin, cerremos este tema. Sí, no, para pasar la dirección del blog, porque capaz que hay alguien que quiera entrar, es www.lucianoarrugadesaparecido.blogspot.com. Bueno, la dirección del blog. Vamos a escuchar un temita, ¿les parece? ¿O quieren? No sé, a ver, ¿qué hora es? 22:58. Si grados, quieren, hablamos uno a la sensación térmica. Dos minutos así y después vamos a tanda. Si no, podemos adelantar la tanda y

nacionales. El eterno regreso del bigote bicolor. Desde comienzos de julio, Charly García y su banda están ensayando en el porteño barrio de Villa Urquiza para lo que será el regreso a los escenarios después de una larga etapa de internaciones y rehabilitación. Los músicos que acompañaban son el zorrito Fabián Bon Quinteiro, Hilda Lizarazu, el guitarrista Carlos Negro García López y el trío de músicos chilenos conocido como De Prostitución, De Prostitution, que lo acompañaron en sus últimos shows. La banda está ensayando buena parte del repertorio clásico de García, basado en sus discos de la década del 80. En este sonido y esas canciones sostiene García, está basado el repertorio de los shows de regreso que ya empiezan a palpitarse. El plan de Charly es iniciar una gira en Perú en septiembre y llegar a Buenos Aires para tocar en un estadio el día de su cumpleaños, número 58, el próximo 23 de octubre. La próxima semana se conocería, deberías saber por qué, un adelanto de lo que será el nuevo disco del Bigote Bicolor, que una vez más vuelve de una larga rehabilitación. Callejeros toca 4 días antes del veredicto por Cromañón. Según informa su página oficial, Callejeros se presentará el sábado 15 de agosto a las 19:30 horas en el Club Estudiantes de Olavarría. El recital cobra trascendencia ya que el día 19 de este mes se conocerá la sentencia por la tragedia ocurrida el 30 de diciembre del 2004 en la Biblioteca República Cromañón. En el boliche República Cromañón, perdón. Donde tras un incendio en un recital de la banda, 194 personas perdieron la vida. Por este hecho, el grupo se encuentra imputado bajo la carátula de estrago doloso. En los alegatos del juicio, la fiscalía pidió penas por 15 años de prisión para todos los actuales miembros de Callejeros. El ex guitarrista Maximiliano Di Jeffrey y el ex manager Diego Algañaraz. Las querellas, por su parte, solicitaron penas de entre 8 y 26 años. Negocios fabulosos y oscuros. Los fabulosos Cadillac quedaron en medio de un caso de fraude a la administración pública por un recital que dieron en la provincia de Mendoza en febrero de este año. Por organizar el show, la productora Offside recibió un subsidio de 315 mil pesos por parte del gobierno provincial, a pesar de que las entradas costaban hasta 200 pesos. La justicia investiga el accionar de varios ministros y asesores del gobernador Celso Jaque, quienes fueron los encargados de autorizar el pago. Si bien la banda no está involucrada en el caso, un vocero de los Cadillac aseguró que ellos no vieron ni un centavo de ese subsidio, ya que para robar tienen otros métodos, como volver a juntarse, sacar discos malos y salir de gira con entradas de 200 pesos. Locales. Llega el disco de Pobres Diablos. La banda de Cruce Castelar, que viene tocando desde el 2006, presentará este domingo su primer disco en Troncos Pub de San Miguel, junto a Cachorros Vagos. En ese recital de entrada gratuita, el disco estará a la venta. El sábado pasado, los Pobres Diablos se presentaron en Afiche, en lo que fue su debut en la capital federal, marcado por un gran número de seguidores del oeste y una buena recepción del público porteño. Agenda, viernes 31 de julio. Fidel Nadal, La de Ambulante, Vibración, Viejo Rastrero y 23 Otoños. En el Salón Rock Sur Science, 459 Capital Federal, desde las 22 horas. Hojas y Fantasmagoria. En Chill Out, Colectora Gaona, 7565 y Ituzaingó, a las 24 horas. La Púa que lo parió. En Encuentros Rock, Fleming y Colectora, Acceso Este y Ituzaingó. Sábado 1 de agosto. En marcha. En Club Irupé, Bransen y Andalgalá y Ituzaingó, entrada a 10 pesos. El Presidente y Vino tu Mamá. En la casa de Schuelze, Muñiz 23, esquina Santa Rosa y Ituzaingó. La Nave, Jaja, Serpiente Negra y el 34.5. En Al Infierno Rock, colectora Acceso Oeste 5952, entre Puentes, Ruta 23 y Graham Bell Moreno. Esto es a las 18 horas, entrada 12 pesos, anticipadas 10. Mielcitas, Trash Me, Imodium, Ripple y Caracol Todo. Esto es en la plazoleta de los artesanos, 9 de julio entre 25 de mayo y Almirante Brown, Luján, a las 14 horas. Gratis, se suspende en caso de lluvia. Domingo 2 de agosto. Alumbra, Timmy O'Toole, Macondo y Niños Psicópatas. En el Centro Cultural La Panadería, Mitre y Uruguay Morón, a las 16 horas. Pobres Diablos y Cachorros Vagos, en Troncos Pub, Tribulato 371, San Miguel, a las 20 horas, con entrada gratis. Este fue el panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Firme tus manos, muchos te van cuidando y ahora no, ya no quiero verte así, oh no, mira a tu alrededor, oh no, ya no quiero verte así, oh, lo simple es lo mejor. Y vivo esperándote, y vivo esperándote, y vivo esperándote, y vivo esperándote. Mostrarte lo que siento, la belleza de este mundo de nuevo. Puedes dar amor, puedes ser mejor. Y ahora no, ya no quiero verte así, oh no, lo simple es lo mejor. Tanto tiempo yo esperé en mi corazón, tanto tiempo yo soñé. Y vivo esperando. falta lugares y estaría bueno que haya más lugares con más espacio para tocar, o sea, que se pueda zapar entre todo estilo de música, muchos músicos, no importa lo que hagan. El rock de Moreno está en Agua Fuerte Rockera. Los brujos wa uchu kara kite iru no de mondai nai. Se pueden estar comunicando al 466-6559, si no por mensaje de texto al 1561-540359. Me lo acordé, puse a prueba mi memoria un poco. ¿Tenemos correo? Tenemos correo. Yo creo que tenemos otro ya, pero por el momento nosotros estamos un poco retrasados y seguimos usando el anterior, que es fmmoreno.aguafuertes@gmail.com. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Tenemos blog también. ¿Qué pasó? Nos cruzamos, hay un solo micrófono y íbamos justo a hablar los dos al mismo tiempo, pero no pasó nada. Sí, tenemos blog, que es fmoreno.blogspot.com, y ahí pueden ver toda la programación de la radio. Exactamente. Y Agua Fuerte también. Ver y escuchar. Ver y escuchar, porque hay los audios de todos los programas, también tienen Agua Fuertes Rockeras. Bueno, llegó el momento del informe. Bueno, y creo que ¿con qué nos vas a deleitar? Me toca a mí. Así que ya estamos escuchando algo. Le voy a pedir al operador que suba un toque la cortina, Rodrigo, por favor. Me pasó que me empecé a sentir un poco viejo. Lo tengo que decir así nomás. ¿Pero por qué? ¿Cuántos años tenés? Pasó que... No, 28, nada, soy un pibe. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Estoy en el horno. Iba con mi vieja en el auto a un lugar, ¿no? Me pasó a buscar. ¿Dónde? Al médico, no me acuerdo. Fue hace como un mes. Y ella escucha una de esas radios que pasan clásicos contemporáneos, tipo Blue. ¿No escucha FM Moreno? No. No, ¿qué querés que te haga? No. No escucha. Yo le dije escuchar la radio. No quiere. Sí, cuando la familia se opone, ahí sí. En mi casa tampoco escuchan el programa ni a palo. O sea, de acá, de todos los que estamos en la mesa, me parece que yo gano por el índice de no escuchas familiares. Gano. Víctor gana acá, Gana por escuchas. Pierde acá, porque claro. La familia es, son radioescuchas de FM Moreno, de toda la programación. Soy huérfano. Bueno, el tema era que iba en el auto y de pronto en esa radio que iba escuchando, en un momento me di cuenta que yo iba cantando todas las canciones. ¿Por qué? Porque las conocía, obviamente, eran todas canciones viejas y yo las conocía, entonces me sentí un viejo choto. Y me pasó que hace un par de semanas, no muchas, le dije a Víctor, que inclusive tiene la misma edad que yo, creo, que también es viejo choto. Un año menos. Le dije, los peligrosos... No estoy tan choto. Le hablé de los peligrosos gorriones y me dijo, ¿qué? ¿Los brujos? No conocía. ¿Con qué se come? Dije. Si le decís sos una vaca, sí. Claro. Lila Down. Entonces dije, bueno, voy a hacer un informe sobre el nuevo rock argentino. ¿Qué es el nuevo rock argentino? Es un movimiento que empezó a surgir a fines de la década del 80... Había sido esta década muy marcada por la música pop, por la música disco, y que comenzó ahí a finales de los 80, principios de los 90, a ver bandas argentinas. Ahí hubo un quiebre generacional importante, hubo gente que ya estaba grande, o los pioneros, si se quiere, de lo que fue el rock nacional al comienzo, y gente que empezaba de cero a hacer música, como por ejemplo el caso de Los Brujos y Los Peligrosos Gorriones, que es otra banda que entró en este movimiento. Los Brujos son esos chicos que se vestían así con ropa reciclable. Exactamente, ¿no? Pertenecían a otra generación de músicos, como decía, mucho más joven, y que también buscaba nuevos sonidos, que no tenía miedo de experimentar. Tenían, ¿sí?, mucha más droga, sí, sí. Claro, bueno, encima, sí, sí. No sé. Yo no estoy seguro de eso. ¿Que quién? Claro. Bueno, que músicos anteriores. Otro tipo de drogas. Sangre nueva, droga nueva. Otro tipo de drogas totalmente distintas puede ser. Claro. Vos dijiste más, no nueva. Vos dijiste bueno, más. Más y nuevas. En concreto, Nuevo Rock Argentino fue el nombre que llevó un festival que reunía a las bandas alternativas. Y los brujos se reían un poco de este rótulo de alternativas y decían, ¿alternativos a qué somos? ¿Por qué hay que ser alterno a algo que ya está impuesto? Comenzaban a sonar desafiantes, desconfiados también un poco de esta cosa de estrella de rock. El festival fue como una especie de Lollapalooza criollo que giró inclusive por todo el país. El primer Nuevo Rock Argentino se hizo en la provincia de Córdoba en el año 1993, durante dos fechas, donde tocaron Los Brujos, justamente, Los Peligrosos Gorriones, Juana la Loca, Los Visitantes, Todos Tus Muertos, Babasónicos y otras bandas menos conocidas todavía. Este festival fue organizado por dos productores, ¿sí? Gente que hace plata con la música, básicamente, y un tipo que era el director del diario Clarín del Sí. ¿Sí? El tipo que dirigía el suplemento Sí, el suplemento joven del diario Clarín, que todavía hoy sigue saliendo, les decía a estos dos productores qué bandas poner y cuáles no en este festival. Vamos a pasar a escuchar otro tema mientras seguimos un poco con la información. Cachetazo, paliza al piso, me caigo por infeliz. Tres monedas, le quito al ciego completo por fin los mil. Estos son justamente los Peligrosos Gorriones, ¿sí? Liderados por Francisco Bochatón, que tocaba el bajo y cantaba. Una de las bandas que también estuvo girando, pero en el segundo Festival Nuevo Rock Argentino, que se dio en el año 94, fue Babasónicos, junto con Los Brujos, Todos Tus Muertos, Los Peligrosos Gorriones, Caballeros de la Quema, Dos Minutos, Iria Curiaquian de Valderramas, Masacre, El Otro Yo, entre otras tantas bandas que han pasado al olvido. De estas bandas hay muchas que hoy son conocidas todavía, hay otras que hicieron una gran carrera. Y también está el caso de Babasónicos. Babasónicos, que de todas estas bandas fue una de las pocas que logró cierta masividad, cierta repercusión, con el paso del tiempo, obviamente. También un reconocimiento internacional, han ganado diversos premios, pero también se le puede cuestionar a esta banda si realmente es lo que buscaban cuando empezaron en esta escena alternativa argentina. Uno escucha los primeros discos de los Babasónicos y los últimos y hay una diferencia gigantesca. Para mí es otra banda. Es otra banda, completamente, sí, sí. Es otra banda. Sí. Otra cosa, digamos. Sí, sí, creo que... banda. Que cosa. Siempre tuvieron una cosa muy pop, pero también en el comienzo tenían un pulso más rockero, que obviamente lo perdieron, lo dejaron completamente de lado y se dedicaron al pop, que es lo que les sale bien también. Lo otro también les salía bien, ¿no? No me mires, no. Si a mí no me gusta, a mí no le sale bien, pero bueno, sí, son gustos. Los primeros discos están buenos, a mí los últimos la verdad que no. Los primeros no me gustan. Discos a mí no me gustaban, pero no me desagradaban. Claro, son tanto más interesantes. Como la cosa esta que están haciendo ahora. Sí, a música no de jingle, sí, básicamente. ¿No? Claro. Bueno, como decía, hay que preguntarse un poco también si ellos formaban parte de la escena alternativa, si buscaban ser masivos, ¿no? Porque cuando uno viene con otra propuesta distinta a la que hay, termina siendo masivo, es que algo tal vez no salió como pensaba o salió demasiado bien. Sí, igualmente pienso que los Babasónicos desde un principio querían ser masivos. Más allá de la música que hacían al principio, quisieron llegar a esto. Claro, sí, sí. O sea, todos estuvieron de acuerdo de empezar de la manera que empezaron a terminar o estar ahora en la actualidad como están, ¿no? Sí, un poco la masividad creo que es la búsqueda de vivir como músico, ¿no? De llevar cierta cantidad de gente, de movilizar para poder vivir de lo que uno le gusta. Sí, pero mi pregunta es, ¿al precio de qué? Ahí está el tema. Claro. ¿Entendés? Y bueno, estos tipos, bueno, le vendieron el alma al diablo y que se pudra todo. A personal. Ya está, así como los Cafres y un montón. Si hay que nombrar bandas, hay un montón. Pero bueno, en fin. Thank you. Esto que escuchamos ahora son Los Peligrosos Gorriones. Este tema se llama La Panza de la Araña. Los Peligrosos Gorriones es una banda de La Plata, formada en el año 91. El primer nombre de la banda en realidad era Peligrosos Machitos. Después lo cambiaron, vaya uno a saber por qué. La producción de esta banda estuvo a cargo de Zeta Bosio. El primer álbum, en el año 1993, llevó el mismo título de la banda. Los lanzó realmente al estrellato, si se quiere, en aquel momento. Sobre todo con el tema Escafandra, que fue un tema muy conocido. No sé si lo tienen en sus mentes. ¿No? No, capaz que si lo escucho, me lo acuerdo. ¿Vos sí, Vic? No lo conoce nadie, che. No sé, pero Víctor está saltando. Soy el único que conoce. Yo no lo conozco. Bueno, en el año 94 ya empezaron los primeros problemas en el grupo. Llegaron a tocar, como decíamos, con este festival Nuevo Rock Argentino. Giraron por todo el país. Tocaron en obras. En enero del 96 tenorearon nada más y nada menos que a Jimmy Page y Robert Plant en el Estadio de Ferro. Después también fueron banda soporte de Spin Doctor, una banda que pegó mucho por la década del 90. Y en el año 1999 se separaron para siempre. Sacaron 3 discos solamente. Peligrosos Gorriones del 93, Fuga del 95 y Antiflash del 97. Francisco Bochatón siguió una carrera solista. De los demás músicos poco se sabe, lamentablemente. Llegamos a donde al menos yo quería llegar. No sé, mis compañeros me miran con cara rara, como que la música no les agrada mucho. La información está buena. La música, bueno, eso es gusto de cada uno. Llegamos a Los Brujos, esta banda formada por... No, con tal de no llegar a Vilas. No, quedá tranquilo, nada bien que ver. Por gente muy muy especial, ¿sí? Ellos tenían un vestuario bastante particular en cada una de sus presentaciones y también tenían nombres particulares. Lee era el baterista, Malachi era el cantante, Metal Lee Chi era el bajista, Rey Mental era el guitarrista, Robo Chi era el cantante también. Mirá, no sabía eso yo, ¿eh? Había dos cantantes y X Mental era el otro guitarrista. Parece una cosa de anime japonés. Sí. Ellos comenzaron en 1988, son oriundos de Turdera, un pueblo, ciudad, si se quiere, del interior de la provincia de Buenos Aires. Tenían una estética bastante cuidada con este tema de los vestuarios. También esto de que decía antes, no les gustaba que le dieran alternativos. Se planteaban alternativas a qué. Y lo raro de Los Brujos es toda esa diversidad musical que tienen. Fueron pioneros, si se quiere, en Argentina dentro del hip hop. También tocaban trash, funk, rap, heavy metal. Obviamente hay un poco de rock en sus canciones. Según ellos decían, era una propuesta de música beat psicodélica con mezcla de frenético hardcore. Una definición bastante rara. El estilo particular queda acentuado, como decíamos, por esos disfraces que se ponían en cada uno de sus shows. Y uno de los temas más conocidos en esta época de Los Brujos fue su primer álbum Fin de Semana Salvaje del año 92. Seguro lo conocen. Esto es Kanishka, seguramente si tiene más de 25 lo tienen que conocer. No pueden no conocer este tema, que fue un clásico de la época. Víctor, ¿no lo conoces? Para nada. No. Víctor no existe. No, bueno, no importa. Fue el hit de la época, lo llevó a la masividad, a la popularidad. No sé si a la masividad, si a la popularidad. Sonaba en todas las radios en esa época. Llega un momento que si la productora decide que ese tema suene en todos lados, capaz que no llegás a la masividad, pero que te escuchan todos sin que te guste. Sí. Es una banda que está... A mí me parece que... No hay mucha gente que compre sus discos, sino que lo conozca mucha gente. Claro, a mí me parece que Los Brujos tenían una cosa bastante de originalidad, que la tenían todo el tiempo, muy, muy a flor de piel, y que este tema particularmente pegó porque tenía un ritmo bastante sencillo, una letra un poco tonta, y era ideal para pegar y hacer un hit, nada más. Pero Los Brujos fueron mucho más que este tema. El productor de ellos fue Daniel Melero, entre otros logros, si se quiere, de su carrera, de su currículum, tocaron como teloneros de Iggy Pop en el Estadio Obras, después tocaron como teloneros de Nirvana en Vélez, después vinieron los Beastie Boys a la Argentina y Los Brujos obviamente fueron los teloneros. Pasaron bastante al olvido ya después del 99 cuando se... A principios del 98, cuando se separan. También fueron pioneros en internet. Fue la primera banda argentina en tener página de internet. Inclusive la página sigue vigente, y si entran van a encontrar una explicación de por qué se separó la banda. Una cosa bastante chistosa. Este fue por ahí el último hit de Los Brujos. Agua Viva sonó también bastante allá por año 96, 97. De Los Brujos quedó un buen recuerdo, la sensación de que fue una banda que no dio todo lo que tenía para dar por problemas personales entre los integrantes de la banda, pero que tenían también una energía muy, muy importante en los shows, una estética, si se quiere, bastante trabajada. Algo que a los rockeros no les gusta, pero que sin embargo, aunque lo nieguen, todos trabajan en la estética, en la imagen, en la ropa que se ponen cuando van a salir al escenario, en la forma de fumar el pucho. Todas esas cosas obviamente las estrellas de rock las tienen pensadas de antes. Creo que hay muy pocos tipos hoy por hoy que sigan siendo originales en ese sentido. Los Brujos eran originales y tuvieron una irrupción así bastante ruidosa en la escena rockera argentina, aunque una salida bastante silenciosa. Digo, hoy nadie se acuerda de Los Brujos, una banda que ha dejado una marca en el rock argentino y en esto que fue conocido como el nuevo rock argentino, que le quedó este nombre en definitiva al movimiento por este festival que organizaron dos tipos que querían juntar un billete. Para terminar, nada más vamos a decir que Los Brujos sacaron tres discos: Fin de Semana Salvaje del 92, San Cipriano del 93 y Guerra de Nervios del año 95. Vamos a escuchar Canción del Cronopio por Los Brujos. We'll be right back.

Entonces, yo me planteaba... ¡Ay, qué rico! ¿Me convidás un poquito? Por favor, que se me y hace... mientras cocinás, viste, tenés que tomar algo, porque si no, se te seca la boca. Muy rico, muy rico. Lo que decía era que uno, bueno, termina cocinando por 30 mangos. Entonces, buscamos una cocina de bajón baratita. Ah, bueno, menos mal. ¿Vos cocinás por 30 mangos todos los días? No, no, no. No, no, para no nada. Sé, ¿por quién estabas hablando? ¿Cuánto está el kilo de pan? A no ser que cocines para 10. El kilo de pan está como 4 mangos, según donde lo compres en realidad. Sí. Lo puedes comprar de 4 o 3.50 a 8. O el pan del Estado que te sale 2.50. ¿A dónde? No sé, hoy vi un informe en Canal 7 que decía el pan del Estado salía 2.50 en algunas panaderías de Capital. ¿Pero de qué estado? Acá del en estado Argentina nacional. No hay estados. Estado viejo. Sí, está en un estado viejo el pan. Estado gaseoso. Sí. En estado deplorable. Sí, sí. Es en realidad pan viejo que lo mojan y lo vuelven a calentar y te lo venden a 2.50. Es ese. ¿Cuánto sale el kilo de cebolla? 2 pesos. ¿2 pesos el kilo de cebolla? Depende en dónde también. ¿Cuánto? Pero más o menos general. ¿Cuánto sale la batata? Bueno, pero no me vas a decir que vas a cocinar todos los días por 30 mangos. Porque es mucha plata eso. Es mucha plata. Es mucha plata, pero es verdad. Uno va a comprar y termina gastando 150 pesos para decir que come toda la semana. ¡A la mierda! Vos decís, bueno, con esto tiro... ¿Cuándo me invitas a comer, Víctor, a tu casa? ¿Usted no gasta en eso? Con vino, ya viene con vino todo, ¿no? Obvio. ¿Para cuántos? No, para 2, 3 personas, como mucho. No, igual es mucho. Es mucho. Obvio que es mucho. La carne, un pedacito de carne. Paleta, por ejemplo, sale 12 mangos. Conejo, bueno, cabrito. Pero la paleta, que es un pedazo de carne común, te sale de 12 a 15 mangos. ¿No te parece caro? Está bien, pero es carne para un par de personas y es caro. Es caro. Estamos hablando de cocina bajonera. Cuando uno va a comer a altas horas de la madrugada. Sí, no, seguro. En estados, como el pan que vende el estado. Sí. Muchachos, tengo el fuego prendido, a ver cómo hacemos. Sí, justamente te iba a pedir, a ver Darío, si te fijas en la heladera, hoy vamos a cocinar un revuelto de verduras, así salteadito, ¿te parece? Dale, pedime vos. Fíjate si hay cebolla por ahí. ¿Tenés cebolla? Por supuesto. Hay cebolla. Yo compré la otra vez unos zapallitos verdes. No sé si quedaron algunos por ahí. Fíjate si quedaron. Fíjate si hay morrón. Fíjate si hay zanahoria. Seguramente no debe haber el kilo que compré porque lo estuvimos usando toda la semana en la radio. Porque recorte informativo en la semana termina 11:30, 12 a la hora del mediodía y se ponen a cocinar los chicos y nos usan los ingredientes de la cocina bajón del viernes. Che, si hay, Darío, si hay cebolla, fíjate ahí. Anda picándola, ¿sí? Dale, por favor. Bien ahí, friando un poco. ¿Zucchini van? Sí, mandale zucchini. No sé qué más. Decime qué hay. Cantame qué hay. Zanahoria, sí, le vamos a poner zanahoria. Morrón de los 2 colores. ¿Hay de 2 colores morrón? Colores. Qué grande. Yo pensé que había morrón rojo nomás. Ahí, hay medio, batata, ¿te fijaste si hay? Yo creo que vi media batata. ¿Hay media batata ahí? A ver, dame un minuto. Sí, batata también. Acá el operador nos grita. Sí, no, estamos porque mientras está picando la cebolla, la va a meter ahí para saltearla junto con el resto de la verdura. Así que pica todo lo que hay: la zanahoria, la batata, los zapallitos. ¿Qué más me dijiste que teníamos? ¿Carne picada quedó? ¿Carne picada? ¿Carne picada? ¿Un cuartito? Un cuartito. Ahí está. Bueno, sencillo. Cebolla, zapallitos, de todos colores lo que tenga. Un poquito de carne picada, anco, un poquito de morrón. ¿Anco puede ser? Puede ser anco, puede ser zapallito verde, puede ser zapallo dulce, puede ser zapallo amargo. Cebolla de verdeo, cibulet si tiene, condimentos a gusto, como siempre. Soja. Yo tengo rúcula. Soja no hay. ¿Tenés rúcula? Rúcula de la huerta, ponele. ponela todo eso y metelo en la olla y tapalo. Dejalo aproximadamente 10 minutos que se cocine al vapor. Dale. Y si te sobró, fíjate si hay algún tipo de queso, lo que haya. Cualquier tipo de queso que haya, fíjate si hay. ¡Cremoso que quedó! ¿El de la pizza de la semana pasada? Sí. Bueno, le ponemos un poco cuando ya pasó los 10 minutitos que ya tomó un poco de cocción. Eso, le tiras el queso arriba. Ahí lo dejas 2 minutos tapadito y lo servís. Perfecto, dale. ¿Pan quedó pan de anoche? Pan del estado. El pan del estado, sí, que compraron los chicos de Vivo Refrito, dejaron acá medio kilo de pan porque no lo pudieron terminar, el pan del estado. Así que calentalo, metelo al horno, calentalo un poquito, lo cortamos en rodaja y lo comemos así. ¿Te parece? ¿Da para agregar un poquito de vino a la olla? ¿Podemos? ¿Hay vino blanco o tinto tenemos? No, tenemos tinto. Acá arriba tenemos tinto. A ver, ponele un poquito. Hasta ahí nomás, boludo. Bien, viene ahí. Bueno, una receta sencilla que tan solo con 5 pesos, si uno quiere, piensa en bajonear temprano, lo puede hacer con 5 pesitos nomás. Un poco de verdura salteada y si tiene carne, se le pone carne y si no, no. Un revuelto sería. Un revuelto, así, tranquilo y muy rico. Muy rico. Nosotros anoche con mi compañera Neida estuvimos comiendo eso. Mientras ella se hacía una siesta de 10 de la noche, yo me puse a cocinar. ¿Cuánto tarda esto en cocinarse? Y más o menos 10-15 minutos. Por ahí no es tan rápida como otras cocinas de bajón, pero es una cocina bajón económica. Bueno, hoy vas a comer lo mismo, por lo visto. Sí, por supuesto. Por supuesto, si es lo que estabas cocinando. Y bueno, y así nos vamos con la cocina bajón. Con una cocina bajón rica y económica. ¿Les parece? ¿Escuchamos un tema y comemos? Dale. Vamos en un tema de... no me acuerdo, ¿quién? El Culebrón Timbal. Culebrón Timbal, entonces. Una leyenda no se ve si en los ojos no está el río de la noche. Si no empuja el corazón, un tajo rebelde en el borde puro de la historia que nos robaron, la que vuelve del dolor, hecha esperanza. Una leyenda no se ve, pero pasa por el alma todo el tiempo. Se la siente atardecer sobre chicos dormidos. Se la oye latir como la sangre de un juramento. Una leyenda es un rumor hasta que brilla y sube del alma como un arroyito oculto, perdido, que canta nosotros hoy, nosotros hoy, nosotros hoy, nosotros hoy. Lagarto, cinco, sangre de pato, calculadora, farándula, la maquinita, cuatro amenazas, lleva balance y la caimán. Matica, gente, generación, herida de vida, desigualdad, decreto y hambre, risa en la tele, gatillo, fácil, impunidad. Una leyenda no se ve, si en los ojos no está el río de la noche, si no empuja el corazón. Puro de la historia que nos robaron, la que vuelve del dolor, echa esperanza. Después el bombo aquel, un hijo de la cuadra escribiendo en un papel, rumor de novedad, un trazo de color, afiche de las bandas en la plaza, el corazón, el curso de este año de radio en mi barrio, y todo vuelto en llama, noche de caravana. Volvemos a vivir, volvemos a sentir. Puede nacer otra vez, puede nacer otra vez. Yeah. Aguas Fuertes Rockeras. De 22 y 20 a 24 y pico. Pero en este momento el campo dice que estudian no asistir al Consejo Económico. Esta es la historia. No, pero yo quiero escuchar las noticias. Infobae.com, al encuentro multisectorial, pero el título... Los 14, el día lunes, cielo despejado. El clima. En la ciudad, la mínima será de 6 grados. Este es el sistema de transmisión de emergencia. Ahora un boletín urgente. La temperatura continuará en ascenso hacia el día martes. José Feliciano, ¿te gusta? La noche de la nostalgia. Yo me quedo mirando, me digo, está bien, déjame esto porque me van de alguna forma fogueando en algo que va a venir. ¿Quién es esa chica? ¿Ustedes saben? Y sí, para mí es un tema. ¿Qué vas a hacer cuando lo pregunte? Polanca, déjame ahí, deja ahí. Vamos a transmitir... Es la noche de la nostalgia. Vamos a transmitir este recital hasta la 1:30, 2 de la mañana, si está, Polanca. Para todos los oyentes de Aguas Fuertes. Es una contusión en la carne de la memoria, es verdad, es un moretón. Exacto. En la memoria nuestra, porque eso fue una de las cosas Federico más injustas Lupi. Y terribles. Terrible. Sí, te he hecho miedo. Por razones francamente pedestres. Totalmente, total. La vida es así. Y había una barra y había un barman. Bueno. Tomar, empezó. ¿Cuánto tomaste? Terminé arriba de la mesa diciendo... No, Coco Basile no es este. Sí, Coco Basile. Cambia. No, no hay nada en la tele. Gente, escuchen radio, que es lo más viable. ¿Qué es eso? Canal Telefe. Bueno, ya está, chicos. Especialmente a vos. Chan. Chan. En Pablo. Sacame eso. Prefiero ver Canal 9, boludo. ¿Para qué busco el Tour de France? Ahí está, dale. No, pero no lo vas a encontrar. Español es la última palabra en noticias. Este es el sistema de transmisión de emergencia. Ahora un boletín urgente. Bueno, no hay nada, muchacho. Apago la tele, que se vaya todo a cagar y nos despedimos. Todo bom, todo legal. When I find myself in time of trouble, boom, todo legal. 12:00 en este preciso momento. Feliz primero de agosto para todos. A Víctor se le dio por cantar últimamente, no sé por qué. Me encanta mucho esta cortina. Sí, se nota, estás cantando, está muy bailando. Linda. Hoy estás bien, Víctor. Aparte con las luces, Álvaro así, que nos acompaña ahí con el encendedor de fondo. Todo boom, todo legal. Let it be. Mirá cómo brilla esa pelada. Let it be. Subile, operador, a ver. Let it be. Whispering where we are. Estamos rompiendo mucho. Les tengo que contar que están todas las luces apagadas de la radio, en serio. Estamos únicamente iluminados por los monitores y el encendedor de Álvaro. Que y las luces prendido. Del patrullero que está acá en media cuadra. ¿Todavía? La cerveza que hace que los días vuelen. ¿Qué nos queda por decir esta noche hermosa que recién empieza? Los teléfonos ya lo dijimos, ¿no? Nos estamos despidiendo, no sé si se dieron cuenta. No, porque él preguntó. Ya fueron los teléfonos. Ah, está bien. Estamos en el momento de la despedida, como la cortina lo indica. Yo me quiero quedar un rato más. No, Víctor, me da gusto verte así, bien. ¿Estás bien? ¿Tenés ganas de agitar? ¿A dónde vamos ahora? A tomar vino de Mendoza, allá a mi barrio. Ah, me cagó. Vamos a tomar algo por ahí. A jugar un winning. A jugar un winning y a tomar vino. De Mendoza, obvio. No cualquier vino. ¿Cómo te llegó esa información? Ah, viste que la información se filtra. La información se filtra a veces. No trabajas en una radio. No es confiable chatear, ¿eh? La información se filtra. En fin. Bueno, hoy tuvimos un ni hablando de información. Al comienzo del programa. Sí, ya la semana que viene vamos a trabajar un poco mejor este ni. A ver qué pasa. Le agradecemos a Rodrigo Pagalay, que estuvo en operación técnica y puesta en el aire de este programa. Álvaro, haciéndonos el aguante. La logística siempre presente. Y bueno, los que hicimos este programa son Víctor Castro, Facundo Mestoy, Darío Atardo y Mariano Zurita. Hoy la sección de Darío, no, bueno, para la semana que viene va a estar. Escuchá. Se congeló con la nieve de San Luis, por eso Darío no llegó cocinadita hoy. Llegó hace un rato, así que no tuvo tiempo, no tuviste tiempo. No, no, la verdad es que en la montaña no me daba, no me daba. Igual, personalmente me gustaría que nos relates para la semana que viene, escuchar algo de eso que viviste estos días con... Me imagino que escribiste algo arriba de un cerro, ¿no? No. Y no, si estás cerrado en el cielo, no te pones a escribir. Bueno, pero aparte, capaz te pintas, según el estado de ánimo. Y yo creo, aparte no es bueno pintar arriba de los cerros, porque después vienen los turistas y ven todo eso pintado y queda feo. Cri, cri. Fue un chiste eso. Bueno, está bien. No estuvo bueno, Víctor. Bueno, ¿nos despedimos? Dale, sí, mejor. Sí, el domingo a las 9 de la noche, la repetición de este programa. Antes. No, perdón. A las... ¿A qué hora? ¿A qué hora? De 10 a 24. El domingo de 10... De 10 a 24. ¿Qué cosa? De 10... De, bueno, 22 a 24. De... No, de 21. De 21. 23, la repetición. Tu gran aliado está de 7 a 9 y después viene la repetición de Aguas Fuertes Rockeras. Exactamente. Perdón. El Zaguán, mañana a las 9 de la noche. Bueno, toda la programación de Fede Moreno, quédense con muy buena música. Bueno, nos vamos y hasta el viernes que viene. Lady B, Lady B. Nos vamos con La Vela Puerca, Madre Resistencia. Que el capitán no se te suba a la cabeza, como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. Si sí, mano te quieres poner, madre resistencia. Va a poder volver, madre resistencia. Va a poder vivir, madre resistencia. Va a poder sufrir. Vamos a bailar, hermano de locura. Que la cabeza no te lleve la fisura. Que te puso en una guerra y ya está esperando. Espérame que voy pa' ahí, que voy cantando. América y el hombre digno sean. América y el hombre. América y el hombre digno sean. América y el hombre, ¿qué le vamos a hacer? América y el hombre digno sean. América y el hombre. América y el hombre digno sean. América y el hombre. América y el hombre digno sean. América y el hombre. América y el hombre digno sean. América y el hombre. Yeah.